tal? Bienvenidos, bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho pues por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición la 23, la que empezamos en este lluvioso domingo 28 de octubre de 2018. Eso por si alguien dentro de mil millones de años escucha este podcast, sepa el día en que lo grabamos. Vamos a presentar al equipo que lo tenemos casi al 100%. Nos falta Ida, que está de camino a la pobre, que con la lluvia va un pelín tarde. Esperemos que llegue, nada, en cuestión de pocos minutos. ¿Este señor de rojo quién es? Hombre, Funs, ¿qué pasa? Si no estoy ni en el guión, es increíble. No, es verdad, tanto copiar, pegar un guión al otro. No estoy. Se nos ha olvidado. ¿Qué tal? Esto ¿cómo no, estás? No es broma, no estoy. Ya. Que no estoy, me habéis quitado. O sea, falto dos meses por cosas. El aniversario de mi hijo, tío. ¿Qué creías? ¿Que faltase el aniversario de mi hijo para venir a este programa mucho? ¿O de qué vais? Si ya me sacáis del programa, por eso. No nos hagas decir la respuesta en alto. Vale. Venga. Hola, Funs, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me estoy haciendo el vinagre encima. Dos meses sin venir a rajar, pues claro. Miedo me das. Sí, sí. Johnny, ¿qué pasa? Aquí con el portátil ignorándonos. Es que yo no quiero estar aquí hoy. Yo hoy tengo cosas que hacer. Qué bomba sexy, ¿no? Aquí... Sí, mira, es que el cuerpo es sabio. El cuerpo sabio sabe que en casa me está esperando un juego que quiero jugar y el cuerpo se niega a salir de casa y ya enferma y la garganta mira cómo la tengo. O sea, que el lunes, martes y miércoles a lo mejor no vas a trabajar, ¿no? A lo mejor por la no. Garganta. Sí, no, sí, tío, ahí. Rafa, ¿qué pasa? Pues buenas, ¿cómo estamos? Pues muy contento de que venga Alfons, más que nada porque te ha venido a buscar. Es porque te traigo acá. Exactamente. Claro. Sí, entonces, y no como yo que te dejo en el metro a 7 horas de tu casa después. Claro, entonces por eso que venga es precioso. Roberto Pastor, desde Alicante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí por el cico que lo tenemos sin webcam ni nada, hoy no nos ve, solo nos escucha. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Somos nosotros. ¿Dónde viene esa voz? ¿De dónde viene? ¿Todo bien, Roberto? Aparte de tu salud mental. Nada bien. Todo bien. Todo como siempre, mal. Pero bueno, aguantaremos. Maravilloso. David Saeva, lo excusamos, hoy tampoco ha podido venir. Esperemos tenerlo en el próximo episodio. Por cierto, un cordial saludo de quien nos habla, con vosotros el señor Mirindo. Si os parece, hechas las presentaciones. Hoy no tenemos invitado, así que vamos a... Yo. Bueno, podría ser el Funs, últimamente. Hago la bio de mí. Venga, cuéntanos, Funs. Pues ¿quién eres? Funs nació en el año 81, una soleada... ¿En el 81? ¿En serio? ¿Qué juvenil? Si comparado contigo, sí. Sí, ya. Claro. Ya. Qué asco me das. Venga, vamos a por cosas. Y empezamos contigo ya directamente en el guión. Pero me habéis encasquetado el tema a mí, es increíble. Pero me mola lo que pone en el guión. Funs, lo del crunch. Lo del crunch. Ahora, y búscate la vida. Un tema peliagudo este que durante estas últimas semanas ha dado mucho que hablar. Supongo que todos los que estáis en el mundillo ya lo sabéis de sobra. El tema del Red Dead Redemption, cierto juego que está esperado por algunas personas que tosen mucho. Básicamente. El cuerpo sabio. Que fue hace 2 semanas, ¿no? Que salió uno de los Hauser, no recuerdo cuál de los dos, a decir básicamente que el juego Red Dead Redemption 2 iba a ser la caña de España, iba a ser una cosa increíble, porque habían dedicado su equipo, había dedicado de media unas 100 horas semanales al desarrollo de este juego, que haces cuentas y bueno, teniendo en cuenta, vamos a centrarnos en un lunes a sábado 100 horas, ¿cuántas horas salen? 16 horas al día, eso es un ritmo vamos, inaguantable. Pero a partir de ahí salió ese tema del famoso crunch, ¿no? El famoso crunch que una persona que es habitual desarrollador del mundillo, como Rafa, seguro que no nos explicará con más detalles lo que es, porque no todo el mundo sabe exactamente qué significa crunch, pero evidentemente la gente se molestó porque Hauser salió a relucir, a sacar pecho a relación de estas 100 horas semanales, ¿no? A lo que a partir de ahí se empezó a debatir sobre los derechos de los trabajadores, sobre que si había trabajadores que habían hecho voluntariamente o no. Poco después el señor Hauser recoge cable diciendo que no, que solo algunas personas habían hecho eso y que los que lo habían hecho de forma voluntaria. En todo caso, se ha montado un pitostio en Twitter, que inesperado, en el que tenías que posicionarte, o te posicionabas en el lado de los sindicalistas como Johnny, o te posicionabas en el lado de gente que decía que no, el crunch tiene que estar porque tiene que estar, como ciertas personas en nuestra industria. No había término medio, porque yo de hecho en Twitter me manifesté como que tenía textualmente sentimientos encontrados al respecto, que luego ya en esta pequeña charla discutiré, y se me tiró la gente encima, se me tiraron encima los del sí, los del no. Con lo cual aquí había que posicionarse sí o sí. En todo caso, un crunch, Rafa, ¿qué es el crunch? Primero de todo, decir que el crunch es algo que existe en todas las industrias. Es correcto. Decir, no es solo algo exclusivo de los videojuegos, obviamente. El crunch consiste en trabajar muchas horas, muchísimas horas, durante determinado tiempo, pues una semana, 2 semanas, un mes, para intentar llegar a los plazos de entrega, ¿vale? Y cuando digo muchas horas, no son muchas horas de como cada día. En programación Hay una cosa que se llama, bueno, no sé si sabéis en videojuegos el concepto de la zona, eso que llega un momento en que estás jugando y te metes con tanta intensidad que solo ves eso y al final acabas cargándote a ese enemigo que tanto te costaba. Pues en programación acaba ocurriendo bastante esto. Estás mirando la pantalla continuamente y tu cabeza durante muchas horas acaba entrando en esa zona de intensidad tal que tu rendimiento sube, aunque haya bajado muchas horas. Pero también es verdad que eso cansa más. Es decir, imaginaos, trabajar más de 14 horas o de 14 a 16 horas con una intensidad tal que tu cuerpo es como si hubiera trabajado el doble. Con la cabeza a tope. La cabeza a tope. Te vas a dormir a casa, el rato que tengas, o no, ni a dormir a casa, porque hay estudios, esto sobre todo en el pasado, ahora ya no se da, o espero que no se dé, tu cabeza sigue. No puede parar, porque la intensidad es tal que no puede parar. Entonces, es tan así en la industria del videojuego que tiene nombre, insisto, es decir, no estamos hablando de claro, es que hay horas extras y hay trabajos intensivos, verdad, y hay gente que trabaja. Solo tiene nombre en la industria del videojuego. Por eso mismo. Cuando están todas. Exactamente, cuando están todas, y precisamente por eso es tan chocante. Porque, insisto, no es hacer simplemente 14 horas un día o dos días o una semana. Es la sistematización de este trabajo, cosa que no debería ser en ninguna industria, os lo digo ya. Por eso me enfado a veces cuando se me dice, no, pero es que yo también lo hago y soy, yo qué sé, camarero. Entonces, ya, pero es que no tendrías que hacerlo. Pero se hace, y está mal. Y ya digo, se llama crunch precisamente por cómo acaba tu cuerpo, que se rompe al cabo de un determinado plazo. Se rompe porque se te rompe la cabeza, pierdes la salud, pierdes amigos, pierdes, porque lo dejas todo. Y ya no digamos eso, es decir, semanas completas. Se dice que por lo general ya no se hace semanas completas, sino que se hace 6 días, 16 horas. Porque claro, si lo haces 7 días, pues son 14 horas al día que también telita. Y como mínimo te da un día para descansar ahora. Pero bueno. Pero el juego sería posible, la pregunta es esa, ¿no? Un juego de estas características puede realizarse de otra manera. También es esto, es decir, ¿hace falta un juego de estas características a base del sufrimiento de la gente? Pues bueno, yo no soy quien para decidirlo, sinceramente. Yo solo soy quien para decir que eso es una mierda. Es decir, el trabajo, trabajar así es una mierda, en todas las industrias. Es una mierda, pero paralelamente se da el caso de que cuando tú estás allí metido, que lo que dices tú, estás a tope, estás muy a tope. Yo insisto, yo no soy desarrollador de videojuegos, pero soy desarrollador. Y estoy en el mundo de las aplicaciones, no de videojuegos, evidentemente. Y a pesar de que soy el primero que dice que esto es una mierda, soy el primero que lo dice, ¿eh? Que quede clarísimo que mi postura es la de que esto es una mierda, sobre todo cuando es obligado. Y ojo que lo de opcional, a veces es que es opcional. No, a veces es opcional, es un poco implícito que no es opcional. Como las horas extras en este país. Exacto, correcto. ¿Lo haces o no lo haces? Ahí exacto, está la puerta. Exacto, correcto, ahí está. Pero que quede constancia clarísima de que yo esto lo veo como la mierda que es, porque lo es. Esto de porque además, también es un tema de salud, como tú bien has dicho. Yo esto lo hacía con 20, 25 años y no es lo mismo que hacerlo ahora, que tengo 37, con familia, hijos y toda una vida montada. Evidentemente no es lo mismo. Pero cuando digo que tengo sentimientos encontrados, lo digo porque cuando a veces ha salido algún desarrollador diciendo, no, mira, es que esto lo he hecho voluntariamente y la gente se le ha tirado al cuello, en parte no puedo dejar de empatizar con esa persona porque yo sé lo que es hacer 15 horas seguidas, que, insisto, no sigáis mi ejemplo, no lo sigáis, pero me resulta muy complicado explicar a gente, y menos por Twitter, evidentemente, me resulta muy complicado explicar a esa persona que yo he hecho 16 horas voluntariamente al día porque ese proyecto o lo que fuera me apasionaba hasta tal punto que es que prefería obviar, yo prefería obviar todo lo demás por encima de ese proyecto, que eso, insisto, no es sano y no está bien. Pero me cuesta mucho de explicar. A ver, aquí hay una cosa que parece que tenemos memoria selectiva para el tema del trabajo de programación, de programación de videojuegos. Ahora vengo con una cosa que a lo mejor no le sorprenderé, pero esto es que lleva pasando desde hace un montón de años, que lleva pasando no solo desde hace 10 años, sino hace 20. O sea, es algo que es casi inherente al desarrollo de videojuegos, y eso es porque en el desarrollo de videojuegos, al igual que el desarrollo de cualquier producto de aplicaciones, y esto Mark lo sabe muy bien, requiere de unas fases previas al desarrollo. Fases previas que normalmente en no todos los proyectos están. Hablo de aplicaciones, ¿vale? O quien dice aplicaciones dice programar una web o lo que sea. Y cuando se está programando algo sin haber pasado por unas fases de análisis y de planificación, lo que ocurre después es que cuando estás desarrollando llegan cambios que chocan con el trabajo hecho. Entonces, horas de trabajo que se han hecho se tienen que rehacer e incrementando presupuesto e incrementando el, sobre todo el tiempo de trabajo. En los videojuegos esto es inherente porque hay una fase de diseño de los videojuegos que se hace, se puede hacer perfectamente bien con toda la documentación requerida y todo eso, y una vez se ha programado y se ha probado, te das cuenta que ese diseño de videojuego pues no funciona, porque sobre el papel queda muy bien, pero a la hora de coger un mando y probarlo no queda bien. Entonces hay que hacer cambios constantemente, y eso es algo que ocurre con todos los videojuegos, ya sea un juego indie o un triple A como el Red Dead Redemption 2. Entonces, en la industria del videojuego, las horas de trabajo extra, no digo llamarlo, si quieres llamarlo crunch, llámalo crunch, pero el trabajo de más está a la orden del día, porque tú tienes una idea sobre el papel, sobre un juego, llega un publisher, dice, vale, vais a hacer este juego, lo quiero para Navidad, o para la campaña de Navidad, o la campaña de verano, o lo que sea. Y tú, claro, el publisher es el que te están pagando a la gente que está trabajando. Tú tienes que decirle que sí. ¿Tú qué vas a decirle? No, mira, te vas a quedar sin este juego para la campaña de Navidad. Y dice, ah, vale, pues no tenéis el dinero. Y cuando ocurre, cuando tú tienes que decirle que sí, y cuando ocurre en estos casos el que el gameplay, una vez se está probando, ves que no funciona y hay que hacer cambios o incluso rehacer casi todo, pues hay que echarle horas porque el publisher no va a cambiar la fecha de pero, entrega. Roberto, ojalá, a ver, hay casos concretos como que son estudios tan grandes que se permiten ellos retrasar la fecha de lanzamiento. Roberto. Y pueden hacerlo. Creo, y Rafa me lo confirmará, creo que cuando estás explicando todo esto tienes una mentalidad de desarrollo de aplicación, no desarrollo de videojuegos. El desarrollo de aplicación, como dices tú, es así, pero creo que el desarrollo de videojuegos no es exactamente como lo estás contando. No sé si Rafa quiere aportar algo al respecto. Vamos a ver, en temas de videojuegos, el tema es que en este caso es a un plazo muy largo, ¿vale? El videojuego no está más que diseñado, está más que realizado. Sí que es verdad que salen bugs, salen cosas raras. El problema de las empresas grandes no es lo que sale a bote pronto, no es esas cosas que de repente, uy, el diseñador de turno se le ha ocurrido que podíamos añadir esta feature, que es que le crezcan los testículos si hace calorcita al caballo, o se le encoja si pasa por el agua fría. Hubiera pagado por estar en esa reunión. Yo estoy haciendo un vídeo sobre esa reunión. Bueno, la cuestión es que... Dejémoslo estar. Sí, sí. La cuestión es la siguiente. Es que está sistematizado. Está dentro del planning. Ahí está. Es decir, ya no es algo. No es algo que digas, ostras, Dios mío, tenemos una semana. No, no, no. Está dentro de ese planning. Está dentro de esas semanas. Y ese es el problema. Ese es el problema. El ya directamente, el decir, no, mira, y encima, ojo, dentro del planning y muchas veces está dentro del planning de los jefes, no está dentro del planning de los trabajadores, no está dentro de esos sprints, no está dentro de esas cosas. No, no estamos hablando de vamos a reservarnos un tiempo para... No, no, no, está en un planning perfectamente estipulado. Y yo te pregunto, Rafa, ¿planings? ¿Por qué está en el plan sobre los empleados sabiendo que eso es perjudicial para el empleado? Pues porque son empresas muy grandes que se las suda todo. Una cosa hay que tú sabes... competencia. Porque hay una competencia brutal, ¿no? Sí, pero bueno. Es decir, lo único que puede motivar a una empresa de tal calibre a presionar por sacar un producto cuando toca es por la competencia. El mundo de los videojuegos tiene una competencia descomunal. Descomunal. Ya solo a nivel de los AAAs hay una competencia muy fuerte y sobre todo hay un público que puede armar más o menos ruido en las redes sociales o donde sea porque tal juego sale o no, le da igual que un juego salga o que no, puede montar el pollo pero luego diciendo bueno, me da igual, porque mucha gente, yo soy el primero que no sale un juego cuando tiene que salir y me alegro porque no voy a jugarlo cuando salga. Entonces hay una competencia tan brutal, es un mercado tan saturado que el público en realidad no le da igual esos dramas. Esos dramas les da absolutamente igual. Pueden montar el grito en el cielo ahora mismo, pero oye, que no va a cambiar nada. Roberto, al público no es que le den igual estos dramas. El público no los conoce. Esto del crunch lo conocemos los cuatro frikis que estamos aquí y los cuatro frikis que van a escuchar este programa. La gente de la calle, en mi trabajo, todos los que han comprado este juego, Nadie sabe lo que ha pasado, ni le importa. Igual que no saben ni le importa. Exacto, no lo saben, no se enteran, no están en la industria. Y pero no le importa. Roberto, respecto a la competencia, en este caso en concreto, no existe la competencia. La competencia en este caso es este juego. Y lo hemos visto con todos los juegos que cuando han visto la fecha de salida de este juego, han apretado el culete y han cambiado su fecha de salida. Y ya está. ¿Y si hubiese retrasado el Red Dead Redemption 2? ¿Qué? Si se hubiera retrasado, ¿qué? No hubiese pasado cambiado nada. Otra vez la fecha para sacarlo cuando... Exacto, cuando pero en este caso, a Take-Two, pregunta a Funs, ¿puede salir este juego sin crunch? Sí, un año y medio o dos años más tarde. Y a Take-Two le da igual, va a ganar el mismo dinero o más. Y aquí está muy bien lo que ha dicho al principio Rafa. El crunch, aquí tiene nombre, pero en todas las industrias existe. Lo hablábamos antes, que yo en mi trabajo tengo 2 meses al año haciendo crunch. Planeado y pagado. Pero tengo crunch. Y el crunch no afecta solo a la persona que está haciendo el crunch. Afecta a todo su entorno. Yo hay 2 meses al año en que mi familia se resiente. Y es duro. Y lo digo de verdad. Eso es duro. Yo, por ejemplo, hace 2 años, agosto no lo recuerdo. Recuerdo 10 días de agosto. El resto, de verdad, tengo un blackout porque eran 16 horas al día. Y es una cosa que yo asumo, yo tengo en mi trabajo y yo hago. Pero no significa que yo crea que esté bien. Y cuando yo, como dice Funs, como sindicalista, digo, esto no tiene que ser así, no me vale de... No, es que son videojuegos. No, ni en videojuegos ni en ninguna industria. Correct. El crunch, no, ¿por qué se hace? Quita el videojuego. Si no lo haces en videojuegos, el juego sale más tarde. Pon, como decía Rafa, un camarero. Si no hace crunch, ¿cuál es el resultado? Pues que su jefe en Navidad tiene que contratar a otro tío. Exacto, punto pelota. ¿Por qué se hace el crunch? Por ahorrar dinero. Y cuando se ahorra dinero, se lo gana... una parte. Exacto. Que es el que está arriba cobrando billetes. ¿Sabes qué pasa? Porque hace 2 días hemos leído que los Hauser se van a embolsar ahora 500 millones que no van a repartir con el resto de la plantilla. Ahí está. Se lo van a embolsar ellos. Pero ahí está el tema. Creo que precisamente el tema de que sean los Hauser precisamente es en un punto... Bueno, no digo que lo justifique para nada, ¿eh? Pero sí que es verdad que mientras que en otras empresas, que insisto, como ha dicho Rafa, el crunch está generalizando en la industria del videojuego, mientras que en otras empresas el jefe de arriba, el jefazo de arriba ya lo pone dentro de sus planes, pero este señor a las 6 de la tarde se va a ir a su casa con su familia dejando a su empleado, pues eso, a las 16 horas de turno. En el caso de los Hauser, que son una gente muy particular y muy especial, lo sabemos. Sí, se quedan ellos, ¿no? ¿Es lo que vas a decir? Pues sí, lo voy a decir. Sí, ¿y qué? Bueno, no, ¿y por eso tienes que forzar a un empleado a hacerlo? Insisto, no he justificado. De hecho, te voy a decir más. No quiero que sigas porque vas a dejar en mi boca que acabo de decir, porque los Hauser lo hacen, lo tienen que hacer los demás. No. Lo que estoy diciendo es, intento meterme en la piel del empleado. Intento meterme en la piel de ese empleado que ve que su jefe se está quedando, voluntariamente porque él quiere, ¿eh? Se está quedando ahí pringando a saco y el empleado, y esto a mí me pasa, y me ha pasado en todos los trabajos en los que he tenido, pasa que cuando ves que el jefe se va más tarde, pues te da como esa cosilla, ¿no? Es así, te da esa cosilla de marcharte antes. Insisto, no es justificable, tienes que irte a tu hora, porque es lo que toca. Mira, un ejemplo claro, en mi empresa hemos hecho durante mucho tiempo crunch muy bestias, pero llegó un momento en que mi jefe supremo me dijo, esto tiene que acabar. En mi empresa, hay que decirlo, hemos abogado por hacer las cosas bien, y ni crunch ni hostias. Pues mira, es tan sencillo como que yo, como jefe de la parte informática, estas últimas semanas me he dedicado a trabajar comer delante del ordenador, porque tenía mucha faena y me pongo a comer delante del ordenador, porque digo, bueno, pues así hago mientras como, voy haciendo mis cosas. Bueno, pues me vino mi jefe y otras personas a decirme que no podía hacer eso. Y yo decía, bueno, ¿a ti qué te importa? Y dice, no, porque si tú como jefe estás dando el ejemplo de que te quedas a comer mientras estás haciendo trabajo, los demás se van a ver obligados a hacerlo. Y eso no puede ser. Así que vete a comer a donde se come. No trabajes delante comiendo. Y es así. O sea, no solo es el hecho que hemos dicho de que el crunch esté generalizado, sino que además que en esta empresa, como es Rockstar, que sabemos cómo son, los jefes no han dado ejemplo. Y la prueba está en que el señor Hauser ha salido a sacar pecho diciendo que esto es un logro que ha conseguido él por su buena gestión, cuando es todo lo contrario. No es una buena gestión para nada, al contrario, es una nefasta gestión y, como dice Johnny, acaba con la salud, acaba con la familia, acaba con todo esto. Y lo que te iba a decir es que en este caso los Hauser deberían tener a alguien diciéndole, correcto, echa el freno, correcto, porque no es sano para ti, correcto, ni para tu familia, ni para tu trabajo. Correcto, ahí está. Sí, señor, ahí está. Tengo una lista aquí de cosas que me he apuntado y he dejado de apuntar. Porque digo, me voy a quedar sin colores. No, te has quedado sin papel, es muy larga, ¿eh? Bueno, voy a hablar solo de un tema, ¿vale? Porque de esto se ha hablado mucho, yo he hablado mucho y voy a hablar más por mis canales. Porque no quiero que esto se monopolice, porque no es... De YouTube, sus canales. De mis canales, ya sea YouTube, ya sea mi propio podcast, que será Las Cosas de Rafa. Las Cosas de Rafa, ¿de verdad? No, pero me ha hecho gracia. La cuestión es la siguiente. La pasión, el concepto de pasión y de familia, ¿vale? El desarrollo de videojuegos, sea en la parte que sea, es muy pasional. Es algo en lo que te involucras tanto. Creo que en el desarrollo en general, ¿eh? Bueno, pero en el videojuego en particular, que es el que estamos hablando. Uh-huh. Es como y la robótica y lo correcto, que tú quieras. Correcto, desarrollo, sí. ¿Vale? Pero es muy pasional. Es muy pasional porque hay arte, hay guiones, hay narrativa y la idea es que es algo tuyo. Es algo tuyo, va a ir un trocito de código tuyo por el mundo. Ya sea, pues, yo qué sé, pues cómo disparar las balas o cómo le crecen los testículos al caballo. La cuestión es, ostras, no puedes dejar que algo en lo que has invertido tanto tiempo salga mal. Lo haces tuyo y tú te sacrificas. Y hay orgullo. Y hay orgullo también. Hay todo mucho esto, orgullo. La pasión incluye también eso. Y se acaba pues mezclando todo y acabas... No pensando que estás haciendo 16 horas y aceptando cualquier cosa. Por otro lado, y para finalizar un poco esto, es eso, es que hay empresas que lo hacen todo para que te sientas como en una familia. Lo hacen todo para que te sientas parte de la familia y que les estás decepcionando como si decepcionaras a tu padre, a tu madre o a tus hermanos. Y te logran meter en ese rollete. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa. En el fondo, a lo mejor tu jefe inmediato sí que le importas. Pero al siguiente se la sudas mil. ¿A los inversores? Es que no os dejéis engañar, porque es que muchos juegan con esto. No, es que somos como una gran familia y nos tratan muy bien, nos llevan de excursión. Como los hermanos de la Salle. Pues os hacen sentir así, de tal manera que luego hacen cualquier cosa y tú piensas, o sea, con lo bien que me han tratado, que tengo aquí la nevera para comer el choricillo que yo quiera. Sí, o tengo un billar, me han puesto un billar. Me han puesto un billar. O mira qué sitio más guay para trabajar. Me han puesto un billar que voy a jugar un cuarto de hora y voy a recuperar tres. Exactamente. Funciona así. Exactamente. Sobre y todo cuando, las primeras horas de todo proyecto es, uy, qué bien que estamos. Ya verás. Yo estoy en ese punto intermedio. Yo tengo gente debajo y mi trabajo es, entre comillas, ¿no? O sea, no voy a dármelas de nada, protegerlos de lo que viene, de las exigencias que vienen por arriba. Pues, es claro que te hace un gestor. O sea, y la pelea, pero claro, tienes que buscar el equilibrio. Y es muy difícil encontrar ese equilibrio. Y me resulta curioso que digas eso precisamente cuando entonces la que se come las horas eres tú. Nos la comemos todos. Ya, claro. Pero a mí me dicen, tienen que entregar el día tal, y yo, mi única lucha, lo único que puedo hacer es atrasar esa fecha 15 días. Pero no puedo hacer otra cosa. Pero porque la industria en la que estoy es la que es y no admite variables. No puedo decir, en lugar de meter a una persona ahí, voy a meter 10. No va a salir 10 veces más rápido. Pero la pelea está ahí. Y no es un producto de entretenimiento. No. No es un juego que no muere nadie. Bueno, de verdad, si no sale el juego. Bueno, a lo mejor todo esto, que el mes que viene solo hablaremos del Redemption. No, claro, el mes que viene no hay programa, no te equivoques. Es verdad, tienes razón. A lo mejor no hay ni programa y eso. Pero bueno. Oye, vamos a ir cambiando de tema. Espérate, que creo que ha picado Aida. Sí, ya lo tenemos sentado. No disimuléis, que se nos acaba de sentar aquí. Aida, ¿qué tal? Hombre, Aida. Buenas, aquí estamos. Espera, que no te ha abierto ni el micro. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Ha dormido bien, ¿no? Sí, sí. El cambio de hora, que es muy malo. Oye, bienvenida. Nada, te incorporas ahora, vamos a seguir comentando cosillas y siguiendo el guión. Hombre, el Funs, otra noticia, ¿qué pasa? Aquí se nota que ha venido el Funs, que sí, todos son suyas. Bueno, me gusta esto de Nintendo Switch y los gamers ocupados. ¿Qué pasa? ¿Nos ha comprado un Nintendo o algo? No, bueno, de hecho. ¡Uy, ojalá! De hecho, tampoco es una noticia per se, pero es un tema que quería sacar hace tiempo en el programa y como hace tiempo que no vengo, pues aprovecho y lo saco ahora. Que es un tema, además es curioso porque es una cosa sobre Nintendo y no voy a rajar, todo lo contrario. Bueno, después al final quizá un poco sí. No. Quizá un poco sí, pero. En principio es una noticia con un buen rollo, un buen rollito inherente. Y es que, y Johnny creo que está a tope conmigo en este tema, sobre todo porque lo hemos hablado durante estos meses, de que realmente Nintendo Switch ha sido la salvación de los gamers ocupados. Lo queremos todo en Switch. Todo. O sea, todo. Ha llegado un momento, y esto es verídico, aunque se vea peor. Aunque sea el doble de caro, textualmente. O sea, ha llegado un momento, y esto entiendo que es algo que uno que no es padre o no está muy ocupado no puede comprender, pero es así. Yo creo que más que ocupismo es por ser padre. Es por ser porque padre, ¿verdad? Puedes estar ocupado, pero tener tu rinconcito. ¿Verdad que sí? Cuando eres padre ya se acabó tu espacio. O sea, vosotros queréis jugar en el lavabo. Bueno, mira, es tan sencillo como que lo hemos comentado mucho con Johnny, que insisto, o sea, aparece un juego y lo primero que preguntamos Johnny y yo es, ¿pero va a salir en Switch? Evidentemente. Te lo juro, o sea, incluso el Red Dead, porque no ha salido en Switch, que si no hubiera caído en Switch, esto es una evidencia a todas aunque luces. Aunque si viera a 10 frames. Sí, como Minecraft se vería. Porque mira, el otro día me pasó. Te lo compro, ¿eh? Yo, como sabéis, tengo un niño de un año y el niño de un año pues va a su bola, no lo siguiente, claro, ¿qué vas a decirle, niño? Estoy jugando al Red Dead. Acostumbra a pasar. Pues entre el momento estaba jugando al Spider-Man, que luego mi lindo me ha dicho que me dejará 10 minutos para rajar. ¿Bien o mal? Joder. No, mal, dice. ¿Mal? Si mal, está mal. ¿Está todo el mundo hablando bien? Pues no. ¿Cuánto vinagre? No lo es que lo tiene acumulado de estos meses. Sí, ha macerado, tío. Mira, veo como su cura. Este vinagre ha macerado dos meses, tío. Hay que sacarlo de alguna manera. Bueno, no nos avancemos. Joder, pansada. No, esto no vale ni para ensalada, ni para el coche, ni para el cambio de aceite. Iba diciendo, sí, me pasó que era de noche, el niño estaba dormido, estaba todo plácido y digo, bueno, es mi momento. Situación ideal, de noche y el niño dormido. Pasa poco, ¿eh? Es mi momento, voy a hacer unas partidas más al Spider-Man porque tengo un rato. Bueno, pues lo típico, entre que enciendo, me acomodo, enciendo la tele, enciendo la consola arranca el juego, habían pasado 10 minutos. Pues en estos 10 minutos, en los que no hice absolutamente nada, adivina quién se despertó, adivina quién tuvo que darle el biberón y adivina quién tuvo que volverlo a dormir. Hasta el punto que cuando se durmió ya había pasado una hora y la consola se apagó sola. La consola dijo, bueno, pues como no vas a jugar, pues me apago. Y yo, me cachi la mar salada. Con Switch todo esto, amigo Johnny, no sucede. Es magia. Tú coges la Switch, ya estoy jugando. Y si has dejado el juego en pausa, sigue en pausa. Exacto, tal cual. Está siempre encendida como un móvil. Lo que quiero decir es que la persona que no sabe cuál va a ser su inmediato, pues no sé, su inmediato tiempo, es fantástico, porque puedes jugar al mismo momento, la tienes allí. Y sobre todo, si la tienes en la tele y llega tu hijo barra hija diciendo, exacto, quiero ver la Patrulla Canina. Que pasa en tu caso, a menudo. Pasa mucho. Tú pones la Patrulla Canina y haces con el dock Apticown. Y ya sigues jugando. Y te puedes ir donde quieras. Es que antes con la Wii U no te podías ir muy lejos, pero ahora puedes irte donde te dé la gana. Es una maravilla. Si eres padre, necesitas una Switch, sí, en tu vida. Y todo el mundo, todos los padres que se han hecho con una Switch están encantados por esto. Y diréis, qué tontería, porque lo dice Johnny. Es tontería, se ven pero peor, la vida. Se ven peor los juegos, hay downgrade, son el doble de caros. Valkyrie Chronicles 4, que es un juego que la demo me ha fascinado y lo quiero ya, es un juego que sé que no, en la Play 4 no podría jugar. No podría jugar porque, pues eso, tienes que arrancarlo, tienes que tal. En un momento dado, las partidas son largas, se puede alargar una partida mucho. En la Switch, pues si se interrumpe algo, la pauso, la dejo en su sitio y sé que después podré continuar. El juego vale el doble. En Play 4 vale 20 euros y en Switch vinagre, vale 40. Vinagre. Sí, vinagre. Vale 40 pavos, que de dónde vas a parar. Pues, ¿para qué lo he reservado? Para Switch. Para Switch. Para Switch. Pero es que todo, estábamos hablando antes del market de la eShop de Switch y es un drama. Es un drama. Tienes los mismos juegos mucho más caros, juegos que ahora están los desarrolladores, claro, no son tontos, los están recuperando, juegos antiguos, que no voy a hablar de Humble Bundle porque eso ya es romper precios, pero que lo puedes encontrar en cualquier lado. Que están muy baratitos. Muy baratito, muy baratito. Luego damos tu... Usar mi enlace, usar el enlace. Están muy baratitos en Steam mismo, sin estar, sí, de oferta, sí, lo mismo ya valen 4 o 5 euros, precios de derribo. En Switch lo puedes encontrar por 20. 20, 25 clones, juegos de el típico juego clon de derribo de un típico juego famoso que sale un clon para móviles que se llama hasta parecido, como las películas de Asylum, los tenemos en la eShop de Switch. Y estaba mirando ahora cuando hablábamos, ¿cómo se llamaba el juego, Rafa, aquel de las bombas? Keep Talking and Nobody Explodes. Sí, que es un juego para jugar, que se presta mucho para Switch. Está en Switch a 20 euros. Se presta mucho porque tiene la pantalla, puede jugar con gente alrededor. Hay un clon que se llama Bombs. Es exactamente lo mismo, con gráficos bastante más cutres. La presentación ya es bastante más cutre. Es cutre de narices, ¿eh? Vale 10 euritos, la mitad, y de vez en cuando lo ponen de oferta 5. Y esto ha pasado al filtro de Nintendo. Y como esto hay 50 más, hay clones de Bomberman y de 1000 plataformas. Que precisamente esto es una cosa que me sorprende mucho, porque esta semana he estado hablando a mis alumnos de los procesos de filtrado y selección. Filtrado y todo esto, y le estaba hablando de que Nintendo siempre ha sido muy dura. Correcto. Y que en Switch yo tenía entendido que empezaban a ser duros y tal, no sé qué, pero ahora me has dejado... Además, creo que estabas tú cuando dimos aquí la noticia de que querían 30 o 40 juegos al mes indies en Switch. Ostras, me parece que por aquí van los tiros. Porque entra todo. Pero es lo que dice... De hecho, he visto que no sé cómo me explotó un poco la cabeza. El Super Mario Bros. Original, que lo vende otra compañía. No, no puede ser. ¿En serio? Luego lo buscamos. Búscalo, de verdad, por favor. Lo juro. Te lo voy a buscar. Porque me explotó la cabeza. No te digo que no pueda ser, te estoy diciendo que estoy flipando. El Yana Sisters, que vendan también. Bueno, pues el Yana Sisters podría ser perfectamente porque ya sudan de todo. Ya, ¿verdad? Pero es un clon de Super Mario. O sea. Sí, pero es ahora mismo ya es muy diferente. Ha pasado mucho tiempo, lo sé. No, pero no, yo hablo, era la ROM. Estoy hablando de la ROM del juego original. Pero es lo que dice Rafa, que si precisamente ha habido una empresa de videojuegos que ha tenido unos filtros draconianos en este sentido, es Nintendo, con lo cual sorprende mucho. Me recuerda un poco a los orígenes de los móviles multimedia en su día, con esos Super Sonic Mania y esos clones descaradísimos. Sí, empresas aleatorias con juegos en Java. Claro, aquí está hablando de que ha pasado el filtro de Nintendo. Bueno, estamos hablando de que está haciendo lo mismo que los móviles, que es hacer una supervisión de que el juego como mínimo arranque, que es lo mínimo que se pide de manera automatizada, y luego ya pues para adelante. Ahora, has de tener un kit de desarrollo de Switch o hacer pirulillas. Y no voy a hablar de las pirulillas. No, mejor. ¿Nos pueden meter en la cárcel? Bueno, yo no las he hecho nunca, pero parece ser que sí. Ah, pues habla. No. Bueno, pues dejamos ya el tema Nintendo de lado y dejar de hablar bien de la Switch, que al final me acabaré comprando una y ya no doy abasto. Tú no eres padre. Tú viajas mucho, ¿eh? Sí, pero viajo. Y entonces... Que se compre la batería extra. Que si no, claro. No, un banco de estos de móvil. Va, pues iría que te vas. Venga, bueno, dejar de arreglarme la vida. Comprar la Switch. Vamos a... Esto no está patrocinado por Nintendo, que lo sepáis. Que lo diga yo, tiene WhatsApp. Sí, sí, que luego nos acusáis de que Nintendo nos da millones. Ojalá. Aida, ¿qué pasa? Que The Walking Dead al final parece ser que continúa o no, pero hay rumores. Precisamente eso, después de las noticias que hablamos de Telltale el último mes, ha continuado la cosa con que Skybound, que es una productora que ya ha sacado algún juego con móvil y tal, con la licencia de The Walking Dead, quiere continuar el juego. Entonces, la idea, bueno, inicialmente dijeron que lo iban a continuar, lo confirmaron y que además iba a salir con el equipo original. Creo que ahí se vinieron un poco arriba, porque luego han tenido que desdecirse de lo que dijeron y está paralizado por temas legales. Entonces parece ser que no va a ser tan fácil como reunir a todo el equipo y llevarlo adelante, además de los movimientos que suponga, porque no sé dónde están físicamente Skybound, pero no creo que sea justo la misma ciudad donde estaba Telltale. Y el tema está en que el mensaje que están dando en todo momento es que quieren continuar. Primero decían, queremos continuar el juego porque nosotros también somos fans y queremos ver este juego salir al final a la luz. Y ahora han cambiado un poco el mensaje y es, sobre todo, vamos a mirar por los trabajadores de Telltale y lo que queremos es que esta gente esté en unas buenas condiciones y reunir, sobre todo, a todo el equipo, pese a que se están encontrando con problemas legales. Bueno, por ahora había dos capítulos, creo recordar. El juego en Steam sí que he intentado ver si había posibilidad de comprarlo y no, solo puedes descargar la demo, la cual he estado jugando y la verdad es que pinta muy bien. Uh-huh. Pero de momento están en ese estado de, se supone, primero hubo la noticia a principios de mes de sí que se va a sacar el juego y al cabo de dos semanas fue un bueno, parece ser que no lo podemos confirmar al 100%. Entonces este es el estado pero actual. El juego es un juego episódico, tengo entendido. ¿Sí? ¿Ha salido algún episodio ya? Dos. Han salido dos episodios ya. Claro, es que yo hasta donde sé, Rafa seguro que me lo confirma, estos tipos, cuando tú compras un juego episódico, en el primer episodio, estás firmando como una especie de, la empresa firma como una especie de contrato que ese juego episódico va a terminar. Quiero decir que va a salir, que vas a tener la opción, la posibilidad de acabarlo. Y de que en caso de no hacerlo, pues ahí hay un problema legal chungo. Porque claro, es en plan, es un engaño. O sea, si tú compras un juego episódico, compras el primer episodio gastando un dinero y al final esa serie no aparece, es un engaño, entre comillas, ¿no? Entonces ahí puede haber problemas de tiempo legal, no lo sé. No lo es hasta que no dices que no va a salir. Que claro, ese limbo está, que se creó. Claro, de hecho, no lo es si no compras todo el pack, simplemente. También, decir, tú puedes comprar el primer capítulo, el segundo, y luego decirte que... No, solo puedes comprar el primero. A partir del segundo no los vas comprando sueltos, ya es el resto del contenido. Ah, entonces otra historia. Entonces, si hay alguien que ha comprado el juego completo... Entonces es lo mismo que si fuera un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, claro, así no, o sea, pueden acabar cuando quieran. Pero si te hacen un pack, por ejemplo, Microsoft... obliga, no sé si es para un lado o para otro, pero sé que las empresas como Microsoft y Sony, para sus consolas, tiene esto muy a rajatabla. Es decir, no te deja, creo que era Sony que dice, no te dejamos vender capítulos, es decir, un pack, al menos hace unos años, te dejamos vender packs porque puede pasar que te vayas a la mierda y nos dejes mal a nosotros. No quedes mal tú, nos dejes mal a nosotros. Entonces ven un capítulo, otro capítulo, otro capítulo, o... ya tienen tú puedes demostrar a Sony que tienes todos los capítulos hechos y simplemente serían toques, con lo cual si te vas a la mierda tampoco pasa nada porque podrían venderlo ellos sin problema. Bueno, pues vamos a ver cómo continúa este culebrón de Telltale y sus juegos, a ver si afortunadamente se arregla la cosa y los fans del juego pueden seguir jugando a una tercera parte. Johnny, ¿qué nos traes por aquí? En este caso, cuarta. Una cuarta ya, joder. Y conclusivo ya. Y conclusivo, vale, vale. Johnny, ¿qué nos traes por aquí? Pues lo que estamos hablando últimamente del juego en la nube, el famoso juego en la nube, que parece que todo el mundo está empujando para allá. Y Microsoft... Ya anunciaron en el E3, lo anunciaron, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí. Que estaban trabajando en la plataforma. Ya están en pruebas, ya tienen a varios usuarios en Estados Unidos que pueden jugar al catálogo de Xbox en la nube desde, por ejemplo, sus teléfonos móviles. Claro, pero esto ha sido a raíz de que por fin las redes han estado preparadas para ello. Las redes, los servidores y sobre todo que se acerca el 5G. Ya, exacto, porque este tema, quiero decir, el tema del videojuego en la nube se lleva hablando de él desde el año, vamos, pero que se decía eso de que la red no estaba preparada para semejante aluvión de datos. No sé. Ni la red ni el hardware, porque pienso que para cada juego vas a tener un pepino ordenador si quieres que se vea. Bien, o virtualizar, como hace Sony, tener directamente la máquina incrustada en un rack. Exactamente. Y una por persona. Y una por usuario. Bueno, sí. Por usuario activo, que es lo que hablábamos el otro día. Sí. Entonces, hay gente ya probándolo. Hay gente probándolo en Estados Unidos, dicen que va muy bien. Sí. Y de hecho venden un accesorio para un mando de Xbox, le puedes poner el móvil. Están funcionando, otra vez nos empujan a la nube. Y esto es curioso, porque Microsoft... Precisamente son los que también están impulsando el Game Pass, que todo el mundo está contentísimo con ellos. Y yo siempre, no ha sido una crítica, es me ha extrañado o me ha parecido muy difícil, el Game Pass es tanto para PC como para consolas. Pero tú en consola entras en la sección del Game Pass y ves rápido y de un vistazo los juegos incluidos, y en PC esto es imposible. Tienes que ir juego por juego, que sepas que está en Game Pass y saber si está para PC y si entra. Todo lo de Microsoft, evidentemente, entra, todo lo oficial de Microsoft, pero son 200 juegos. De esos 200 juegos, no todos están en PC, no todos entran, pero en la última reunión de accionistas ya ha confirmado Microsoft que en los próximos meses el Game Pass va a tener su versión de PC, compartida también con consola, pero que en la tienda de la Windows Store vamos a tener una sección con el Game Pass pagando 9,99 euros al mes y tendremos 200 juegos de PC para escoger. Que es, parece, desde que está el Satya Nadella, se llama, el Microsoft, está impulsando mucho al juego en la nube y al juego con, más que a comprar producto, a comprar servicios. El mismo Office, ahora es un servicio, el Office 365 creo que se llama, que pagas anualmente, y quien hace lo mismo con los juegos. Y en nada... Yo lo que quería hacer, lo que creo que era Ubisoft, que decía que quería convertir el videojuego en un servicio. Sí, lo que pasa es que va a pasar como con Netflix y el resto de plataformas. Si cada una hace la suya, ¿qué va a acabar pasando? Tendrán Ubisoft una, Electronic Arts otra, bueno, Microsoft, ya, Sony... Ya la tienen. Pues acabaremos, como hablábamos el mes pasado con Adri, con bundles. Con bundles de, mira, por este precio tienes Microsoft y Ubisoft. Y por este otro tienes Electronic Arts y PlayStation. PlayStation Now, por cierto, ya tiene la opción, al menos en beta, de poder descargar el juego. Así que es algo parecido al Xbox Pass. Mientras, en España, lo que está sucediendo es que tenemos ya disponible la primera plataforma de juegos en la nube. Se llama Wait, y ahora mismo, es que es un poco curioso esto, por ahora solo puedes comprarla, comprar este servicio a través de comprar un hardware que se mete en el televisor, pero, con un coste de 99,99 euros. Pero esto no es cargarse la esencia de la idea, ¿no? Tener que comprar un hardware para... En la descripción, las especificaciones de Wait, lo que explican es que esto es la Wait Box, que además te incluye un servicio de suscripción de 6 meses, y que en un futuro sí que lo venderán, el servicio, que es una suscripción de unos 6-8 euros mensuales, no han especificado en el precio exacto, que podrás pues comprar para tu ordenador en casa. El caso es que me parece muy raro, muy turbio, porque sí que aparece, sí que hay vídeos donde se muestra catálogo unos 50 juegos, que, a ver, no son los más nuevos del mundo, pero son juegos que están bien, porque están, aparte de los Lego, que me gusta mucho la idea. Está el Mad Max, ahora se entiende, está claro. Algún Tomb Raider, están los Batman Arkham Asylum y Arkham City, que, a ver, no son nuevos, bueno, pero son juegos que ya tienen unos requisitos. Pues solo se venden en el Corte Inglés. Pero por algún tipo de... No tengo ni idea. Si está el Corte Inglés dentro, es turbio. Es que ahí está. Es que cuando un producto lo vende solo el Corte Inglés, es que el Corte Inglés ahí tiene metida la mano. Sí. Pues, y eso, uf. Da un poco de mal rollo porque si buscas reviews, si buscas críticas, si buscas opiniones, nadie ha dicho nada. Pero esto ya puedo ir al Corte Inglés y comprarlo. Puedes ir al Corte Inglés y comprarlo y te viene con mandos y puedes jugar cuatro personas y no hay en casa. Reviews. Nos compramos uno entre todos y lo probamos. A ver, espera. O sea, yo sí me lo he pensado de hacerlo, no es broma. Déjame hacer el croquis mental. O sea, este aparato está a la venta, sí. Lo vende el Corte Inglés, sí. Y no hay ningún review. Llámame mal pensado. Hay opiniones en el Corte Inglés solo. No, en plan de, muy buen aparato, muy divertido. Jugado, me lo he pasado muy bien. No se lo han regalado a ningún youtuber y el youtuber pasa de comprárselo. Entonces no hay review. Si lo hubieran regalado, posiblemente sí que tendríamos. Pues mira, voy a hacer la primera review. Voy ahora corriendo el Corte Inglés. ¿Tienes 100 pavos? Yo estoy tentada. Venga, va, hacemos la colecta. Y... No. Ni colecta ni historia. Te la compras tú. O sea. Es como comprar la olla. Esto, bueno, yo la compré, así que. Te esto, vas a explotar en la cara. ¿Es producto español y los servidores están en España? ¿Se sabe algo? No hay mucha información. Es que lo que buscas es solo sabe precio, el catálogo y las posibilidades estas de jugar desde cualquier televisor. Eso entonces ha sido una nota de prensa que se ha mandado a los medios y los medios la han repetido, pero tampoco hay mucha más información. Pero incluso en su propio canal de YouTube, estuve mirando el propio canal de YouTube de la empresa y exacto, o sea, eso te sale estas cuatro especificaciones y ya está, ahí está la venta y nadie sabe nada. Nadie lo ha probado. Nadie lo ha probado. Esto me lo puedo hacer yo con la RPP. Perdonad, pero la parte de esto es que realmente no deja de ser eso, no deja de ser un reproductor MP4 que recibe datos de mandos. Sí, claro. Entonces. Pero caro, ¿eh? 99 pavos. No, claro, carísimo. Bueno, te dan aquí 6 meses, sí, que bueno. Si multiplicas por el de esto, pues a lo mejor ya. Ah, te dan 6 meses. Te dan 6 meses. 6 meses de suscripción incluidas en el precio, sí. Y aparte los mandos. O sea, bueno, algo te dan. No está mal. La cuestión es es decir, el hardware será súper barato, estoy segurísimo, pero pensad que pues es la vía de entrada a mucha gente que no tiene consolas y que no tiene un PC como para ejecutar mínimo el Max, o sea, es así. Entonces, no sé, no lo veo nada descabellado. Lo que sí que, viendo la experiencia de productos españoles en estas cosas, por desgracia, no porque sean malos, porque es que no tenemos infraestructura. No, por eso he preguntado, o sea, ¿los servidores están en España? Y si no está en España, también el tiempo de el delay va a ser fuerte. Hoy está lloviendo e internet va mal. Bueno, los metros van mal. No hace falta irte a internet, que los metros tienen 60 años. Sí, yo no quiero decir nada, pero se nos ha caído Roberto hace un rato y no puedo recuperar la conexión. O sea que hoy. A lo mejor se le ha inundado la casa y no sabemos nada. O se ha ido a jugar a la Webbox. Siendo esto, posiblemente esté detrás del Corte Inglés, Telefónica, todas estas cosas, simplemente por probar. Porque, total, tampoco creo que hayan invertido mucho en infraestructura, sinceramente. Costando 99 dólares, euros, perdón. Conseguir meses de suscripción y diciendo que puedes jugar a Mad Max, que, pero, ojo, que no es que necesite mucha máquina, pero necesitas respetable. Necesitas una máquina. Por lo menos necesitas una máquina en el servidor. Por eso digo, o virtualizar. Decir, han invertido poco, vamos a definir cuánto es poco, ¿eh? No, por supuesto. Obviamente no, aquí ha sido, mira, voy al banco y pido 7.000 euros para hacer esta empresa. Es que yo cuando le pregunto en el Corte Inglés no le pregunto porque sí, es que el Corte Inglés, con sus cosas buenas y cosas malas, que sabemos que las tiene, el Corte Inglés ha invertido mucho dinero en la informática de este país. Por supuesto, Intestrónica, claro, es la que nos trajo los PC, exacto, los Spectrums, exacto, en los 80. O sea, yo no digo, por eso he preguntado, porque el Corte Inglés precisamente es un referente a la informática, a la innovación en la informática en este país, nos guste o no. Entonces, claro, me interesa saber hasta qué punto el Corte Inglés tiene metida la mano aquí a nivel de subvención, de inversión o demás, porque es importante. Bueno, lo sabremos el mes que viene porque Rafa se ha comprometido, nos ha jurado que se la va a comprar y nos hará aquí un review de esta Wavebox. Oye, Johnny, cuéntanos. Venga, que me quiero ir a jugar. Sí. Ya, yo también. Está el programa hoy será corto. Su voz cada vez está peor, ¿eh? Pero sí. Sexy. Peor, dicho, pero el sexy. Cuerpo es sabio, me pide cama y consola. ¿Qué pasa con este Time Savers de Assassin's Creed Odyssey, perdón? Esto no solo es gracioso, sino que además, precisamente, a Rafa le va a hacer una gracia. ¿Vosotros os acordáis cuando dije yo que, pese a estar gustándome, había dejado el anterior Assassin's? Porque lo veía un juego muy tramposo de obligarte a hacer horas y farmear. O sea, como cualquier otro juego. Pero bueno. No, era exagerado. Era una cosa. Era muy exagerado. Pues por lo visto, y aquí estoy hablando de oídas porque yo me he desligado de la saga y no lo he jugado. Por lo visto, el Odyssey es más aún. Es un paso más. Decía un amigo Pinhead de Anahit que lo que hacía el juego era secuestrarte. Y es una definición muy buena que se la aplicaría yo a la anterior. Pues resulta que en este. Hay unos packs, unos micropagos, que se llaman, con todo el descaro del mundo, Time Savers, que en castellano supongo será ahorradores de tiempo. Sí, ahí hay una buena reunión de marketing. Sí, y lo que hace es, ahí van de cara, no engañan, ahorrar tiempo. Dice, pues me compro un Time Saver y, por ejemplo, la experiencia la multiplicamos por 10. Ah, mira. Por lo tanto, las horas que te estoy secuestrando de farmeo, si pagas, te libero. Fantástico. Y esto a mí ya me parece el descaro, la cara dura y el afectar al... Sí, es brillante, Johnny. Pero todos sabemos aquí, y nadie lo está dudando, que el diseño de juego... se ha adaptado a estos Time Savers. Hombre, por favor. Pero a ver, Johnny, ¿tú como padre de qué te quejas? Es verdad. Si es lo que necesitas para completar los juegos. Pues está hecho para ti. No, eso se para le llama ti, para Alfons. Impuesto por padre. Impuesto por padre. Claro, eso es el impuesto por padre. Si tienes poco tiempo, te dejo. Espera, que Rafa se ha puesto serio. Es que me cago en la leche. Mira, está apuntando con bolis de colores para anotar sus ideas de distintos colores. La madre venita, mía. La venita. A ver, Rafa. Cuenta hasta 10, respira no. Y venga. O sea, estoy muy agresivo. Ya, el coche lo llevaba y... No, a ver, vamos a ver. Me ha dejado las juntas en la guantera. Como diseño, es decir, si lo miramos fríamente, me parece brillante. Es brillante. Es brillante. Lo que pasa es que yo sé cómo es esto. Es decir, tú pagas porque hay una condición, un if allá, que si has pagado, mira, pues te multiplicamos por 5 todo, ya está. O sea, es una condición... Es una línea Cuando digo diseño, me refiero al diseño del juego, que lo que hace es secuestrarte más tiempo para que tengas que usar ese if. Exactamente, por supuesto, pero es que luego es eso, es decir, te aplica ese if y ya está, no hay nada más. Lo que pasa es que, a ver, realmente esto para mí es una opción de accesibilidad, es decir, hay opciones de accesibilidad de mucho tipo, pues que si tienes vista cansada, si tienes no puedes ver los colores, si no tienes falta de motricidad y demás, y dentro de todo esto está el no tener tiempo para hacerlo, el no poder pasarte mucho tiempo delante de la pantalla. No, Rafa, perdona, te voy a interrumpir un segundito. Eso toda la vida se ha llamado modo fácil. Y ya está. Esto es conscientemente decir, tienes la misión 1 y la misión 2 que avanza el juego, y entre medio voy a obligarte a hacer la misión 1.1, 1.2, 1.3, vale. 1.4 para que estén más horas y tengas tedio. Vale, lo aceptamos. Y lo digo habiendo jugado el juego. Lo acepto, pero te digo también por qué no estoy del todo de acuerdo. Porque una cosa es, tú puedes estar perfectamente, pero no puedes estar sentado mucho tiempo, ¿vale? Ostras, y puedes hacer combos y puedes hacer todo esto. Si te pone en modo fácil, te pone en modo fácil todo. Esto, lo único que hace es cambiarte el tiempo que vas a estar delante del juego. Es lo único. Entonces, para mí es una opción de accesibilidad. Exactamente igual que poner el texto más grande o directamente juegos como Spider-Man, que hay una opción de accesibilidad que es, en lugar de estar apretando compulsivamente el botón para hacer algunos quick time events, simplemente tocas una vez y se hace automáticamente. Y eso está dentro del juego y eso es una opción de accesibilidad. Por eso, cobrarla. Me parece bastante aberrante. Por cierto, ¿cuánto? No lo sé. Por suerte, ni lo sé, ni quiero saberlo. Si fueran 75 céntimos, diría, ole, mirad, o sea, me parecéis unos cabrones, pero bueno, tampoco... Pero que el Time Saver es temporal, ¿eh? Te lo hace durante... Hombre, vamos a ver, Rafa. Claro. Que es un micropago, es... Voy a ahorrar de tiempo durante X horas. Bueno, pero eso para micropagos. Es como en el móvil, que durante 10 minutos. Claro. Pero hay micropagos que precisamente activas eso para siempre y ya está. Pero esto no es un micropago, esto es. Hombre, que tontos no son. Pero habiendo jugado. Es un micro robo, ¿vale? En los anteriores Assassins, y Funs y yo hemos sido fans de la saga, estaba la historia principal y las secundarias, que podían ser interesantes o no. Y lo que hacías era no hacerlas. Pero ahora te obligan a hacerlas. Sí, bueno, por la ansiedad. Ahora te digo yo que no las harías, ¿eh? Tú hacías las mochilas del Spider-Man, así que... Espérate. Pues en estos, no solo es que no sean interesantes, es que son generadas aleatoriamente. Son misiones random que te obligan a hacerlas para subir tus stats, para poder hacer la siguiente misión. Y para eso tienes que perder, vamos, no estoy exagerando, lo mismo tienes que perder 10 horas de farmeo. Y te están diciendo, págame un eurito, y en lugar de 10 tienes que jugar una. Eso es lo que me refiero con el diseño de juego. Y me parece, por un lado, aberrante y por otro, genial. Exacto. Pero es aberrante. ¿Eh? Es aberrante, pero es brillante. Y el tío de marketing, que cuando hicieron la reunión, dijeron, ¿cómo vamos a llamar a esto? Y dijo, con un par de huevos, ahorradores de tiempo, si me oyes, te amo. We love you. A ver, no se han inventado nada nuevo. Los juegos de móviles es la base del mercado, el funcionamiento que tienen desde hace muchísimos años. Y por eso cuestan 0 euros. ¡No, 70! Exacto. Bueno, hay algunos que cuestan el Mario Mario Run. Vale. Bueno, pero Mario Run no pagabas nada, pero luego querías jugar al nivel, tenías que pagar, pero luego además quiero recuperar vidas, tengo que pagar, pero luego es lo mismo. Y es un modelo de mercado que funciona muchísimo para juegos móviles. No, es que... Y lo que hacen es secuestrarte... Lo que está demostrado es que en móvil no funciona otra cosa. Yo en móvil no es que lo defienda, pero lo entiendo, porque cuando los juegos costaban un euro, la gente decía que eran caros y no los jugaba. Yo entiendo cómo va el mercado móvil, pero trasladarlo al mercado de consolas con este descaro, a mí y cargarse la saga. Mordor, y ha pasado con otros juegos que han puesto jugabilidad de pay to win. Sí, pero que la gane otro no significa que me guste. Exactamente, sí, es injustificarlo, pero yo sigo insistiendo. Esto es una opción de accesibilidad y me parece horrible. Es horrible que la cobren, sin más. O sea, podría haber una opción, igual que modo fácil, modo de, ostras, pues no puedo estar tanto tiempo delante de la pantalla, me gusta el combate como es, no quiero que me pongas más fácil, quiero, ostras, no estar 5 horas delante para una cosa que poder estar media. Oye, que hagan un Dark Souls, que cuando vas a matar al jefe, si pagas, te lo mata solo, ya directamente. Yo sigo sin ver lo del el tema este de accesibilidad, o sea, lo que estoy viendo es una forma de monetización que ha funcionado en otros mercados. Más allá que la... No, yo entiendo a Rafa. Yo entiendo lo que quiere decir Rafa. Ostras, yo lo veo claramente una forma de monetizar. Pero habiendo jugado al juego... Por supuesto que lo es. Está diseñado para lo que está diseñado. Pero entiendo lo que quiere decir Rafa. Y de hecho creo que el nuevo Tomb Raider tiene opciones así porque te permite cambiar la dificultad por un lado de los combates, por otro lado de los puzzles y por otro de no sé qué, de la escalada, creo. Y eso sí que es una opción de accesibilidad. Pero eso también lo tienen, por ejemplo, es que no sé, hay muchos juegos que ya te dicen de eres jugador experto, o yo que sé, el God of War, por ejemplo, son unos juegos que no, ese es el nivel de dificultad. Pero bueno, nivel de dificultad, por ejemplo, en Mass Effect era el nivel de los shooter que va a ser el juego, es lo que es más narrativo. Sí, o sea, eso sí. No es tanto un nivel de dificultad, o sea, ya hay muchos juegos que lo incorporan y no te hacen pagar por ello. Claro, ahí está eso, el tema, que es lo que dice Rafa, es un factor de accesibilidad. De hecho, sí, hay un factor premonetizado. Esto lo hemos hablado en anteriores. Eso es horrible. En anteriores temporadas de este programa lo hemos hablado, de que lo que siempre hemos dicho, que los desarrolladores quieres que te acabe su juego. Y si pueden añadir ayudas para que ciertas personas puedan acabárselo mejor, pues y si son pagando ya te cagas. Si son pagando ya. Exacto, ese es el problema, que ahora lo han hecho ya pagando. Pues eso, es que esto es una noticia que es que va ligada al nombre Ubisoft. Es que no, tú me dices a la otra compañía y dices, no sé, pero es Ubisoft. Es que está clarísimo. Vamos. Es que el 80% de Ubisoft es departamento de marketing y luego el resto. Pues no vas muy desencaminado en el fondo. O sea. Oye, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a hacer una promoción. Sí, sí. Funs, ¿qué pasa? ¿Qué quieres promocionar? Nada, pues que como ya imagino que muchos sabéis, del 29 de noviembre al 2 de diciembre es la Barcelona Games World, una de las ferias más importantes de España, una de las, no me quiero meter en follones. A la que nunca he conseguido entrar por las colas que hay. Ostras, es verdad que intentaste venir el año pasado y no hubo manera. El año pasado ya ni lo intenté, creo, fue el anterior. Me dabas tú una charla y, claro, yo soy así de feliz, no compré la entrada anticipada y me puse a la cola y ni siquiera había taquillas. Un sábado, desgraciado. Y un amigo que compró la entrada estuvo 2 horas haciendo cola para poder entrar simplemente. Bueno, pues este año vuelve a hacerse la Barcelona Games World, más tarde, en diciembre, 29 de noviembre al 2 de diciembre, y otra vez este año vuelvo a hacer yo una charla de estas mías, que hasta ahora nunca había prestado atención a promocionarla aquí, porque digo, tampoco hace falta, porque se me mataba ahí haciendo el imbécil delante de un escenario. Rafa una vez hizo el imbécil conmigo en una de estas charlas, el año pasado precisamente, ¿no? Qué bien me la estás vendiendo, ¿eh? Como me gusta hacer el imbécil, pues... Yo, pero es que este año es diferente, este año sí que es muy especial y por eso quiero hacer un poco de promoción, porque el domingo 2 de diciembre a las 12 hacemos una charla, yo, el señor Alfon de Play Games Arcade, Sega Saturno y Evil Ryu, hacemos una charla de los 30 años de Mega Drive. Y tú me dirás, bueno, ya están los tres polla viejas de Sega hablando de Mega Drive. Te lo estás diciendo tú todo, ¿eh? Sí. Yo no he dicho nada. Es que es la verdad. No le falta razón, ¿no? No me falta ninguna razón. Estamos los tres viejunos de Sega, que somos unos fanáticos del tema, hablando de la consola. Eso no es lo importante. Lo importante es que vamos a tener de invitado al señor Tomás Kalinske. Tom Kalinske. ¿Ah, Kalinske? Kalinske para todos. Ah, mira, 4 polla viejas de Sega. 4, sí, literalmente. Pero este hombre, claro, no es un polla vieja cualquiera. Es polla vieja dorada. Exacto, es polla vieja dorada porque básicamente fue el tío, por decirlo con poco respeto, pero fue el señor que decidió, fue el CEO de Sega América durante aquellos años, es decir, fue quien capitaneó todo lo que pasaba en el resto del mundo fuera de Japón respecto a Mega Drive, cómo se publicitaba, qué juegos acompañaban a la consola, las decisiones de marketing que se tomaban, las tomaba este señor. Y como las tomaba este señor, para una conferencia de los 30 años de Mega Drive, es una presencia dorada, ¿no? Lo siguiente, de platino. Una duda que me asola, ¿seréis capaces de hablar con él o seréis... fans adolescentes de... Y no podéis ni articular palabra. Estamos mirando a ver cómo gestionamos ese tema. Tú eres muy mitómano, ¿eh? Yo soy muy mitómano. Y con este señor, bueno, ¿te recordarás? Es que me ve al Funs sin saber hablar, mirando al señor fijamente. Johnny sabe que en Game Over, en su día, hice un lo que nunca de Sega y este señor lo dejé de Dios para arriba. Sí. Me estaba trayendo una cosa, lleva protección. Me estaba trayendo en coche y yo estaba sufriendo por mi vida. Porque se le nublaban los ojos, se le ponían blancos. No, ¿sabes? Cada vez que decía Tom Kalinske en Game Over dije de este hombre que si Sega fue lo que fue en la época, fue gracias a este señor. O sea, imagínate si yo, mitómano. mitómano que soy, pues imagínate, lo tendré ahí a escasos metros de mí para hacerle todas las preguntas que me pasen por la cabeza. Y eso, pues hombre, yo creo que va a molar, va a ser un experimento francamente chulo, los tres pollaviejas de SEGA entrevistando al señor responsable de lo que es la Mega Drive. Sabemos cómo acabará la charla, con la palabra seguridad, seguridad, por favor, llévense a este señor. Además, no lo puedo confirmar todavía, pero seguramente no solo estará Kalinske, sino que habrá otras gentes de SEGA. Clickbait. Sí, clickbait radical. Si no lo digo, es básicamente porque no está confirmado al 100%. Y no quiero no quiero decir lo que no pueda hacer. A ver, Funs, con el invitado que tienes ya es para ir a la charla. Con este ya es. Este es el top. Es el top uno, pero vamos a tener seguramente otras personas que también tuvieron mucho que ver en la época con SEGA, con lo cual puede, te lo digo así sinceramente, y no porque la haga yo, ni mucho menos, sea todo lo contrario. Quizás estaremos ante la conferencia relacionada con el mundo de Mega Drive y de SEGA más importante de la historia. Toma, ya está, ya lo he dicho. No, es verdad. ¿Puede ser que esté dando la charla con una pequeña erección? ¿Con una pequeña? ¿Pequeña? ¿Habrá poluciones en el escenario? ¿Pequeña? Uy. Yo iría, mira, solo por eso iría a verlo. Yo he pedido a Barcelona la polución que va a haber. He pedido que debajo de la mesa pongan una toga o algo para que no se vea ahí el... Vamos a cambiar de tema, sí, directamente. No, pero venid que nos hará mucha ilusión, además, joder, que estamos, de verdad, nos estamos dejando la piel con esto. Y dejadme también decir que esto está, este evento está enmarcado en la que es la Retro Barcelona, que es la feria de retro de esta ciudad, que sea desde hace un par de años está dentro del marco de Barcelona Games World. Y te puedo garantizar que primero los organizadores de la Retro Barcelona se han dejado la piel para conseguir esto, pero se la han dejado a tiras, y que, joder, que va a ser un espectáculo grandioso, y no solo por esto, sino por todo el evento en general. Así que venid y hacenos un saludito, que también está guay. Bueno, y del jabón, directamente así, como programa de contrastes, va el Funs y me ha dicho que tiene sección de esas llamadas... ¡Vinagre! Es que es una vergüenza, tío. ¿Qué ha pasado? Es una vergüenza. ¿Qué intentan engañar? ¿Qué están haciendo con esta saga? O sea, Fallout 4 ya era un juego bastante mediocre comparado con los anteriores. Una saga maravillosa, que todas las entregas eran brillantes por derecho propio. Yo no diría que eran mediocre. ¿La 4? Era repetitivo, pero mediocre no. Un poco, joder, repetitivo. Esto sí que un Time Saver lo habría comprado entre Fallout 4, madre mía. Y de repente está toda la historia de Fallout 76, que están ahora con la beta, precisamente. Hay gente que ya está jugando. Fallout 76 va a ser muy guay, va a ser muy chulo. Empiezan a haber voces disonantes que empiezan a decir que, bueno, ya veremos, a ver un poco, esto está un poco complicado. Pero a mí lo que me fastidia es la noticia que ha salido esta semana, que me parece aberrante, me parece vergonzoso. Fallout 76 no va a tener albóndiga, tío. No va a tener albóndiga. El perro del Fallout. No, sí, sé quién es. Es que me has dejado sin palabras. Ulch. Pero, o sea, tío, que no va a estar el perro. Pasando. ¿Para qué quiero yo tener un Fallout en el que no puedo tener al perro que me siga a todas partes? Si yo soy la a persona... Ver, también lo entiendo un poco desde el punto de vista que es un juego online, todos con albóndiga por allí. Claro. En Fallout 3, yo podía ir con un megatroll de 3 metros de alto, armado con una pedazo porra, y prefería ir con albóndiga hasta que se me murió albóndiga. Pues se podía morir en Fallout 3, se podía morir albóndiga. Y reseteé el juego para no puede ser muerto, tira para atrás albóndiga, y lo envié al refugio para que no se muriese, y por eso en el 4 lo hicieron inmortal, porque la gente se quejaba y dice que puede morir albóndiga, no jodas, albóndiga no puede morir, albóndiga es inmortal. O sea, una gente hace inmortal un NPC por el cariño que le tienen los jugadores, y en Fallout 76 no me lo ponéis. ¿Pero de qué carajo vais? ¿Por qué no todo el mundo puede ir con su albóndiga por la vida? ¿Te imaginas? Albóndiga, venga por la pelota, y van 15 perros detrás de la pelota. ¿Y este tío va a entrevistar a Kalinske? Sí. Que es una vergüenza, tío. Poneme seguridad, albóndiga. Seguridad. Y lo gracioso es que después, cierta persona cuyo nombre, ¿puedo decirlo? Sí. ¿Por qué no se pueden poner con mods? ¡Los mods! Al cabo de... Es que lo cronometré incluso. Hice el tweet en internet cagándome, que por cierto era sarcasmo, porque algunas personas me han dicho, ¿por qué cancelas el juego por una tontería así? Sarcasmo. Funs, en internet, en sí, Twitter, ya. El sarcasmo, pero la ironía no existe. Publiqué el tweet este, ¡qué vergüenza, cancelando el juego! Publiqué, puse el cronómetro y al cabo de unos escasos segundos, nuestro amigo Fukui, y le dije, los mods sí que podrás poner albóndiga. Y a Lassie también podrás poner albóndiga. Y un gatico. Y un gatico. Yo tengo una pregunta para Funs. Paradilla, la llamaremos. Funs, tengo una pregunta para ti. ¿Tú has visto Soy Leyenda? Porque si es que no la veas nunca. No, sí. Y el libro también lo leí. En fin, bueno, albóndiga, tío, es una vergüenza. Yo... También te digo una cosa, dije en Twitter que cancelaba el pedido del juego por esto, pero en realidad no lo he pedido nunca, no lo tengo reservado, o sea que tampoco hay nada que cancelar. Por cierto, no era gratis el juego este. No iba a ser gratis al final, dijeron. ¿Qué pues, dice? Sí. ¿Qué dice? ¿Dónde sacó pues, eso? Pedir está, ¿eh? Se puede pedir. Pues no lo abrí, lo entendí mal viéndole tres, a esas horas yo ya no. Pues yo convencido que era gratis, fíjate, yo decía, este cae. Yo creo que cambiarán de idea. Sí, el E3 a esas horas no hay que ver conferencias a las tantas de la noche. Yo creo que cambiarán de idea. Porque esto no puede ser. Esto ahora mismo en las redes arden por el tema albóndigas. Venga, 200.000 albóndigas online allí, todo jugando. Quizás que se ralentiza por eso. Todo el mundo elegía al perro. Claro, la inteligencia artificial del perro. La inteligencia artificial del perro es mayor que la del resto de elementos. O sea, el alfa estaba. Pero como todo el mundo lo cogía, claro, al final iba el juego muy lento. Claro, pues entonces me se, nada, me se cruzaron albóndigas y entonces este era el mío. Es verdad, claro, todos son iguales. Y se reproducían y luego... Ves a 200 perros follando en medio del páramo, hostia. Claro, vale, retiro lo que he dicho. Estoy reservando el juego ya. Muy bien. Reserva, reserva, que es gratis. Oye, dejadme. Me quiero ir a jugar al juego. Oye, ¿a qué juego? A Red Redemption 2. Venga, vamos a hablar de juegos ya que estamos por aquí. Empezamos contigo, Aida. ¿Qué has jugado estos días? Vale, pues, a ver. He estado jugando una aventura gráfica que se llama Agatha Knife. ¿Mm? Vuelvo. ¿De qué te ríes? De albóndiga. De los perros follando. Me he acordado de aquella vez que me puse a hablar de un juego así un poco deprimente. Y digo, bueno, lo voy a arreglar hoy hablando de un juego, una aventura gráfica de Mango Protocol, que es un estudio de aquí. De hecho, el estudio empecé son tres personas, dos personas y un ayudante o algo así. No, son tres personas. Son tres. Pues es una aventura gráfica de una niña que trabaja en la carnicería de su madre. Ha dicho que ibas a arreglarlo, ¿eh? Y entonces la carnicería les va muy mal y decide, a través de un cura que es clavadito Marilyn Manson, que va a crear su propia religión, ¿qué? Que es el carnivorismo. ¿What? Sí, porque está triste, porque ella lo que quiere es... Pero es que lo perturbador es que se está partiendo la caja mientras lo cuenta. Es que me van a echar del programa. A ver, me pongo seria. Esta niña, pues, le encanta, lo que más le gusta en el mundo son los animales, le encanta jugar con ellos. Es que vea Johnny beber agua y sufro. Yo os digo que es guay, o sea, por si no parece, es guay. O sea, le encanta jugar con los animalitos, pero luego lo pasa mal porque cuando los tiene que matar para vender la carne luego, pues se ponen a gritar y lo pasan mal y se asustan y ella no quiere verlos mal. Entonces, pues decide montar una religión para tanto vender más carne en la carnicería como para que los animales no sufran. Aida, los juegos que juegas... ¿Pero de qué se ríe? O sea... Me fascina. Dime al menos que el juego está chulo o te lo has pasado bien jugando. El juego está muy chulo, tiene toques de humor muy, muy nuestro. Es decir, por ejemplo, el sacerdote, el adivino que te ayuda un poco a hacer esta religión es Sandro Rey. ¿What? Luego, sí. Luego cuando vas Mira, por la... Ya has ganado puntos. No, es goti, es goti. Cuando vas por la calle, por ejemplo, te encuentras... Hay una tienda aquí en Barcelona que se llama Madame Chocolat, que es de ropa así de lolitas, pues está recreada la tienda por dentro. Está Lady Bird, que es un... Lady Bird, sí. Bueno, la chica está... el wrestler este que se viste como mujer. Lady Bird, sí. Sí. Pues aparece también como en los personajes. Entonces, tiene un montón de referencias bastante divertidas. Incluso había un cartel de Ederborn, del juego que están haciendo Altered Matter aquí, en una copistería. O sea, ¿qué quiero decir? El juego tiene muchos guiños y muchas cosas muy divertidas. Y aparte de eso, la historia es muy loca. Luego hay personajes veganos que interactúan con ella. Y además está un personaje que es del primer juego que hicieron, que es Nika, que es de un juego que hicieron llamado Mecánica. Y también es eso, son amigas y va ayudándose. O sea, que quiero decir que están creando todo un mundo alrededor de los personajes que han ido creando ellos los juegos anteriores. ¿Dónde lo has jugado? ¿Es PC? Está en PC, pero me parece está en varias plataformas más. No sé si incluso en Switch lo iban a sacar o... Yo lo había anunciado. Me suena haber visto anuncio, no sé si ya está. Pero lo han ido sacando varias plataformas. Es un juego, además, requisitos mínimos, ocupa muy poco espacio y bueno, ahora que el ordenador me va un poco a pedales, es algo que me he podido permitir jugar tranquilamente. Pero vamos, que aparte del argumento que puede sorprender, ¿el juego te ha gustado? El juego es una aventura gráfica point and click, de las que me chiflan y además eso, pues, una historia que me encanta. Muy bien. Rafa, cuéntanos. Pues yo, claro, ya sabéis. Lo de siempre, juegos de mierda. Pero he intentado hacer este mes... El primero que veo aquí es buenísimo. He intentado hacer este mes un poquito de intoxicación. Lo necesitaba tu cuerpo. Y como en el Hammer Bandel Modley. Sí, dan como juego el... Tú estás el ahí, ¿no? Sí, estoy ahí. Entonces, cosas con los Hammers. Dije, bueno, voy a promocionar un Hammer Bandel y no he jugado el juego de estrella. Entonces dije, pues como ya lo tengo, voy a... Ostras, ¿y Hollow Knight? Me parece brutal. Me parece, o sea, uno de los mejores roguelike barra plataformas barra bla bla bla. Bueno, roguelike no, porque... No, es porque más Castlevania. Es más Castlevania. Estoy muy enfadado. Metroidvania. Estoy muy enfadado con Hollow Knight, tío. Porque estaba a 20 pavos y me lo compré y al día siguiente lo rebajaron. Pero lo compraste en Switch. Entonces, sí, enfádate con Nintendo. Pues tío, me lo rebajaron al día siguiente. Eso es un Nintendo que te odia, por cierto. Yo creo y, que... oye, pues me ha dejado muy buen sabor de boca, Hollow Knight. Muy bien. Johnny, cuéntanos. Pues mira, yo hablando de cachos de carne, he estado jugando a Dead Cells, que básicamente es un cacho de carne que hace que lootea cosas. Interesante. Un poco caro, creo que para lo que da, pero a ver, básicamente son horas de farmeo. Este sí que es un roguelite. Jugabilidad me ha gustado mucho. Un poco tedioso a veces. Para Switch, espero. Para Switch, evidentemente. Pero precisamente, aunque sea tedioso, como es para jugar, puede jugar igual 2 horas que 20 minutos. Muy bien para eso. Y hablando de Switch, está jugando a Mark of the Ninja, el remake, juegazo. El remaster que han sacado. Juegazo. Juegazo. Además, es que es de Clay. Todo lo que saque Clay, yo por lo menos lo pruebo porque esta gente tiene muy buena mano. Pero, tiene un pequeño pero en Switch. Que jugarlo en la tele, perfecto, es el juego que recordábamos, se juega igual, con sus pros y sus contras, el mismo juego remasterizado, se ve de lujo, pero cuando juegas en el modo dock, ahí el modo portátil de Switch, los negros se ven de aquella manera. Y un juego lleno de negros... Los píxeles negros de la pantalla. Evidentemente, ¿qué estáis pensando? El brillo, ¿quieres decir que el brillo de la pantalla es demasiado alto? No es el brillo, es más el tono negro, el, que no es OLED. El tono al no ser OLED y a no ser una LCD especialmente buena, tenemos que decirlo, las sombras no se distingue lo que es sombra de lo que es el personaje en las sombras. Lo que es el negro. Lo que son los negros. Y ahí es el único momento en el que petardea un poco. Bueno, pues yo, si me lo permitís rápidamente, he estado jugando al Horizon Zero Dawn. No quiero extenderme mucho porque ya hablamos aquí de este juego. Juegazo, directamente es un juego que me encanta. Es mi tipo de juego, es mundo abierto con mucha secundaria que hacer y mucho pasearte por allí. Es mundo abierto pero lineal a la vez. Es una cosa muy extraña. Pero tienes la libertad, si quieres, te desvías y te vas a hacer tus cositas por allí por el monte, a ver puestas de sol y eso. Los tweets de Mirindo. Ya está con las puestas de sol. Y a disfrutarlo. No. Los tweets de Mirindo sobre. Y por cierto, tela, la calidad gráfica de este juego y el nivel de detalle que tiene. Ayer os mandé una captura al grupo de Telegram. En un momento estaba intentando cazar un jabalí porque necesitaban una piel para conseguir no sé qué. Disparo, me choca la flecha con un tronco. Me olvido, pero sigo andando y entonces veo la flecha atravesada en el tronco a un nivel gráfico impresionante. Y es un juego que han mimado a la hora de hacerlo, es espectacular. Y en su nivel de jugabilidad me lo he pasado bomba. O sea, ya la trama principal me parece muy interesante lo que me están contando. Todavía no lo he acabado por falta de tiempo y si ahora viene el Red Redemption creo que quedará un poco abandonado. Pero me lo he pasado bien. Y las secundarias también son muy chulas. O sea, que es un juegazo para mí de esos de perderte horas por allí y haciendo lo que te dé la gana. Porque poco, es que te da mucha libertad. Poco cariño le han dado a este juego. Poco cariño se le ha dado. Sí, creo que se ha hablado poco de él y siendo un mundo abierto me parece un juego muy... Yo muy creo bien. Que se ha hablado bastante. Yo, sí, en su momento además fue bastante pelotazo. Lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo desde que salió. Ya, también de verdad. Yo soy de no jugar a juegos recién salidos, menos hoy, que vamos a jugar Redemption ya. Así que venga, al grano, Rafa, ¿qué más juega? Venga. Pues ahora sí que un roguelike. Te está metiendo prisa el jefe, ¿eh? No, porque quiere jugar, que se nota. Sí que he jugado un roguelike, que es el The Crypt of the Necrodancer, que ya tiene su tiempecito. Pero, ostras, la verdad es que es viciante, divertido, y la mecánica de ir al ritmo a la vez que te vas cargando bichitos y demás me ha dejado muy loco. Y, bueno, yo también ir cerrando, aparte de jugar Outlaws y al Patapón, juegazo. Patapón es un señor Patapón juegazo. Es goti. Juegazo, que juegazo. Lo tengo hace bastante tiempo, pero lo juego en directo. He jugado a un juego que no había jugado nunca, que es Rambo, el videojuego. ¿Formato? ¿Formato? Formato PC. PC, vale. PC porque... Bueno, sí, salió. Es verdad que también salió en Xbox 360. Y Play 3. Repite el título del juego. Rambo, el videojuego. Se va a decir siempre, buah. Rambo, el videojuego. No has dicho... Ostras. Ahora. Pues es un juego de mierda. Pero mucho. Pero de mierda. Es verdad que me intentó desquitar, pero no podía desquitarme porque estaba de segunda mano, estaba a 1,95. Caro. Caro. Físico, bueno, físico. Perdonad, pero físico. Estoy hablando de físico, con su cajita roja, su DVD. No, caro, en su presupuesto, 2 euros. 2,5 euros es el máximo que puedo gastar, es mi reto. Está en el budget. Pero eres muy de 99 céntimos. Exactamente. La cuestión es que, bueno, Es verdad que es una mierda con pinchar un palo. Pero tremenda. Pero, ostras, es que cuando llevas 2 horas y media, es que no puedes parar. No puedes parar porque dices, ¿y esta mierda me va a ganar? Y sigues, y sigues, y sigues. Y entonces se te cuelga el juego. Y dirás, bueno, te da actualizaciones. No, está con las actualizaciones. Y sigues, y se te cuelga el juego. Y tienes, bueno, o sea, es un sobre raíles, es un juego sobre raíles, es decir, no es un FPS, sino que te mueven como el House of the Dead o cosas así, pero con el aliciente que no tienes pistola, sino que tienes un brazo atontado, porque lo debes de tener dormido, porque empiezas a mover la pistola como puedes por toda la pantalla, y tiene autoapuntado. Autoapuntado que siempre se va a un tronco. O se va al palito, o sea, las físicas deben ser la hostia. No lo he comprobado porque como no te puedes mover, pero... hagas lo que hagas, siempre acabas disparando a ese palito que hay en medio y es indestructible el palito, ¿eh? O sea, bueno, ¿Cuántas horas llevas con el juego? No, solo 4. Solo 4. Pocas, me parece. Solo 4. Pocas. Pero me he comprometido a acabármelo, a poder ser en directo, pues y los DLC si puedo conseguirlos para hacer versión física. Este juego es lo que dijiste tú, que es como un accidente de aviación. Es un accidente de aviación. Es un accidente, o sea, de aviación. No puedes quitar la vista. Te deprime, te asquea, pero no puedes parar de mirar. Es... Yo también lo he sufrido. Es lo mejor, es lo mejor. Funs, espérate, empezamos con el Valkyrie Chronicles este. Ah, bueno, a ver, el Valkyrie Chronicles 4 todavía per se no lo he jugado, pero os recomiendo mucho su demo. O sea, nos has hecho un clickbait. Sí, es un clickbait, bueno, más clickbait será el de Spider-Man, pero bueno. está la demo para bajar de internet y la demo es larguísima, pero es súper larga, tiene como 3 o 4 misiones y puedes ver un poco todo lo que es el juego ya desde el principio y descubres que es un juegazo, va a ser un juegazo. O sea, este, si puedes jugar la demo, ya puedes ver que va a ser un juegazo. Y os lo recomiendo para ver un poco lo que es. Y lo bueno es que si has jugado a Valkyrie Chronicles 4, la demo, y te la has acabado, cuando llegue el juego bueno, lo podrás continuar. Podrás continuar parte de ahí y se ve que te darán opciones nuevas y demás. El Valkyrie Chronicles 4, yo soy muy fan del primero. Jugué el 2 y el 3 en PSP, que no estaban mal, pero tampoco eran nada del otro jueves. El 4 vuelve a recuperar lo guay del primero. Vuelve a ser un juegazo. Si te gustan este rollo de baldosines, sin baldosines, es un juego redondo. O sea, de verdad que os lo recomiendo mucho. Muy bien. Aida, vamos contigo, que luego acabaremos ya con Funser, pero no. Life is Stranger 2. Vale. Strange, perdón, 2. Pues vengo a deprimiros. Joder, otro. Ostras, es que lo estuve jugando, de momento solo hay un capítulo disponible, en breves lanzan el segundo, y así como el primer juego, Life is Strange, iba mucho de... trataba mucho la relación de la protagonista con su mejor amiga de la infancia, que se volvían a encontrar, y había sucesos paranormales en Arcadia Bay, en la ciudad donde sucede todo, o el pueblo más bien. Este juego, de momento, no parece tener ninguna conexión con esos hechos, aunque sabemos que por el DLC este intermedio, bueno, el contenido gratuito que hicieron del Captain Spirit, que van a ir relacionados, este va de la relación de 2 hermanos, pero una relación de en plan de cómo los dos tenemos que sobrevivir, como sea, y uno de ellos es muy pequeño, el otro tiene 17 años, el mayor, y es muy duro. O sea, yo creo que en Life is Strange, el primero, había un episodio concreto que era muy jodido, porque, bueno, es uno que vas atrás en el tiempo y entonces hay una cosa que cambias en el pasado y en el futuro afecta de una forma catastrófica. Pero es que este juego empieza el primer capítulo y ya es de llorera constante. O sea, lo recomiendo mucho porque es muy bonito, pero joder. Es de llorera, lo recomiendo mucho. Sí, va a joder la vida. Pero ir preparado, ¿no? Hay que ir preparado. Hay que ir preparado. Jugar. O sea, mentalmente tienes que estar, y sobre todo es eso. Si, yo qué sé, si por lo que sea la vida has perdido un hermano o algo, no lo juegues. No lo juegues porque la relación la van haciendo cada vez más intensa. Yo digo, este juego va a acabar con un hermano muerto. Es que lo estoy viendo venir. Y ostras, está muy chulo. Y lo que hacen muy bien estos juegos, aparte de que tiene un montón de detalles, así que eventos que suceden en un momento exacto, y si no, luego ya no tienes posibilidad de conseguir eso. O conversaciones que según lo que hagas desbloqueas una cosa o no. Tiene unas músicas chulísimas. O sea, siempre han tenido un rock indie así ambiental bastante guay. Y en este juego lo han mantenido y sigue sonando de maravilla. Muy bien, pues tomamos nota de este Life is Strange 2. Creo que ha llegado el momento. No sé si despedirnos, irnos y dejar a Alfonso hablando. Y si eso ya que pare en la grabación o qué. O es un simple clickbait. ¿Te atreves? ¿Qué pasa que no me ha gustado el Spider-Man? ¿Te atreves a hacer eso? ¿Que va a hablar del Spider-Man? Sí, sí. Que vámonos, dice vámonos. Que no le ha gustado. ¿Te atreves a dejar eso funcionando solo? Yo aquí solo. ¿Te atreves? Se va a quedar sin memoria el 486. Nos vamos a ir al Uruguayo, tú mismo. No, yo tengo mi coche. Luego vienes, ¿no? Luego se alcanzo. No, a ver. ¿Qué pasa? Es un clickbait total. Cuando he dicho que no me gustó el Spider-Man, ha sido un clickbait total para que os quedáis eso hasta el final del programa. Spider-Man es un juego muy bueno, es un juego técnicamente brillante. Es un juego, como dije en su momento, no sé con quién me lo dijo en Twitter, que tiene razón, cuando juegas por primera vez a Spider-Man tienes la misma sensación que tuvimos cuando jugamos al Spider-Man 2 en la época de la Xbox y la PlayStation 2, porque dices, es que es Spider-Man llevado a un nuevo nivel. O sea, es todo lo realista que puede ser Spider-Man, evidentemente, pero es un juego realista. El balanceo por la ciudad, todo está hecho. Técnicamente, insisto, es brillante. Pero no estoy, sobre todo después de haber jugado mucho, todo lo que me deja el bebé, al menos, insisto, juego por las noches a escondidas del bebé. Es así. No es un juego brillante para... No es un juego en conjunto brillante para nada, a pesar de que se haya dicho que sí, no lo encuentro brillante pero, para nada. ¿Por qué? Pues mira, sobre todo hay cosas, por ejemplo, pasó lo mismo con el Batman Arkham Knight. Si fuera el camionero de Catwoman, famosos trozos de Catwoman que estaban, que siempre dije en su momento que estaba, que yo que se notaba que era un pegote, que no pintaba nada y que era fatal. En este juego pasa exactamente lo mismo y nadie ha dicho nada. Tú has estado jugando, tú tienes el 100%, tienes platino, no, 100% no. Pero has estado jugando. Sí. ¿Por qué nadie habla de que las fases de Mary Jane son un tostón, un rollazo? Estás deseando que termine para poder seguir jugando. Me pasó estos 10 minutos que siempre digo ahora que el bebé me deja jugar. Me tocó un día que solo pude jugar una fase de Mary Jane y me fui a dormir asqueado, pensando, ¡qué porquería! Y van los cretinos de estos de Insomniac diciendo, no, hemos querido dar mucho protagonismo a Mary Jane porque es un personaje muy importante. Pues hazle un modo divertido. Es un rollazo. Y no me digas que no, Aida. Es un rollo. Eso es cierto. La primera vez que aparece Mary Jane que la puedes llevar es en plan de, ¡ah, qué guay! Me está explicando una historia. Además, voy a ver todo el flashback con ella. Uh-huh. Y así pues tengo que conseguir que pase lo que o sea, que no aporta nada a nivel nada. Narrativo. Y simplemente repite, es como aparecer. Un flashback, estás viviendo el flashback y vas con Mary Jane en modo sigilo. Y encima mal hecho. Es que está mal hecho, sí. Encima. Es que está mal hecho, es un rollo, es previsible, es horrible, es lo peor. Las dos, tres primeras veces tiene gracia. La primera ya aburre. Es sigilo y además de escolta, de estos que tienes que llevar a alguien. En la primera es de escolta, o sea, voy a quemar la Play. En la primera hay una misión, además, que tiene, en la primera parte que la ves, que tienes que poner una estatua con una postura que es la justa. Y dices, ¿pero qué es esto? Yo quiero balancearme por la ciudad. Me he comprado un juego de Spiderman para balancearme por Nueva York y tirar redes, no para poner una estatua con el brazo para arriba, brazo para abajo. ¿Qué es esta porquería? Pero eso está guay. ¡No mola! Es muy, no sé, Broken Sword, es muy... Y bueno, de Mary Jane es verdad, hay unos pequeños momentos en que aparece. Pero hay una cosa que no me gusta nada, y es que es un juego barato. Barato a la hora de mostrar las secundarias, sí. y los coleccionables. Porque en un momento, aquí hablamos de God of War, hablamos de estos juegos que han conseguido llevar la misión secundaria a un nuevo nivel. A un nivel en que se integra todo dentro del juego y no notas la diferencia entre una principal y una secundaria. Red Dead Redemption sin más lejos, pero como no hemos jugado no podemos hablar. Y, o sea, ahora en el desarrollo de videojuegos está más arriba que nunca en el diseño de videojuegos el hecho de eso, de camuflar, que no sepas que sean tan interesantes las secundarias como es la principal. En Spider-Man parece un juego de hace 10 años. Spider-Man parece Assassin's Creed 1. Te lo digo así, pongo todo de puntitos por el mapa y ya irás cuando quieras, ya lo harás. Assassin's Creed Odyssey. Vale, perdón. Ya irás, y te van apareciendo todo de coleccionables, que yo soy el primer culpable porque los estoy haciendo todos los coleccionables, y los hago al mismo tiempo que pensando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, podría estar jugando otra cosa, soy el principal culpable, pero digo, es que es un juego barato en ese sentido. Las secundarias están ahí, un señor estaba en una azotea, en la otra punta de la ciudad, y aparezco yo, ¡hombre, Spiderman, te estaba esperando! ¿Qué? Sí, porque se ha vuelto mi pato, y quiero enterrarlo en un sitio, y no es una misión real, pero para que yo genere el nivel es horroroso, es horrible. No, es que han secuestrado a mi primo, y no sé dónde está, y el primo está jugando al LOL en su casa, yo qué sé. Son tonterías, no aporta nada al juego, no aporta nada al universo Spider-Man, es lo peor. Y sinceramente, es un juego de hace 10 años, han hecho un juego de hace 10 años con la tecnología de hoy, y eso me da mucha rabia. Y aparte luego, la historia principal, que es la chicha, tampoco tiene tanto interés, porque es la historia de siempre, que nos han contado mil veces, y no hay ningún girillo ni nada. Entiendo que es Spider-Man y no puede haber giros, pero yo qué sé, cuanto más juego, más me aburre y más tedio me da. Te lo digo verdad. Y mira que soy muy fan de Spider-Man. Y el tema de secundarias sí que es delicado porque las vas desbloqueando más por fases. Tienes al principio un tipo de secundarias, luego a medida que avanza la historia te desbloquea otras más y luego otra tanda más. Y sí que es cierto que al principio ves una cierta variedad en el tipo de acciones que tienes que hacer en las secundarias, pero luego no. Luego hay un momento en que es todo como muy repetitivo, pero cambia el elemento a buscar o la cosa a hacer. Están puestas de cualquier... No tiene que son random como las de Odyssey, pero ¿a poco? Dime que te hacen ir a buscar un libro de una punta a otra y llevarlo a un sitio. Sí, no un libro, pero sí. Vale, sí. Vale. ¿El mensajero? Sí, hay fases de mensajero. Spider-Man, Spider-Service, Spider-UPS, sí. hay distintos tipos de misiones y algunas que es en plan de, pues eso, han secuestrado a alguien, voy a buscarlo, o sea, hay una persecución, luego tienes que sacarlo del maletero, ¿vale? Hay cosas que, en plan de, me cuadra que Spider-Man tenga que hacer esto. Luego hay cosas de perseguir palomas. Vale. De cazar, dar caza a palomas. Son palomas malas. Son malignas. Claro. No, es para que un mendigo ligue. Depende de qué mensaje lleven las palomas. Si coges, claro, las palomas para que un mendigo ligue. Y spoiler, ¿puedo decir el spoiler? Hombre, yo los evitaría, si es posible. No, oye, no, pero luego me lo dices, que estoy muy interesado. Pero al fin y al cabo, perdón, Spiderman también es un poco en plan, voy por la ciudad y si me encuentro un tipo que me dice... ¿Un gatito en un árbol? Un gatito en un árbol, pues lo salva. Y las misiones son un poco así. Y llevar el libro de punta a punta a Nueva York también, ¿no? Pero es que es Spiderman, que es un pringao. Claro, que no es que no estamos hablando de Gerald de Rivia, es un pringao. A quien de Gerald de Rivia también tenías que ir, bueno. No, a ver, que quede constancia. Técnicamente es brillante, pero brillante no, lo siguiente. O sea, lo que han hecho... allí con la telaraña para arriba y para abajo y lo que han hecho, ¿no? Además mola porque hay vídeos en internet como de Tech Foundry, ¿no? Digital Foundry, que te muestra todos los cómo han hecho ciertas cosas que parecen, sí, imposibles, los como entresijos. Los entresijos de cómo lo han hecho, que ves el fallo, pero tienes que rebuscar muchísimo para ver el fallo, pero está hecho para que no lo notes, claro. si lo vas a buscar expresamente lo vas a encontrar, pero todo está tan bien hecho, es un mundo tan bien hecho que da gusto balancearse. Y es lo que te digo, a pesar de ser un juego que, insisto, tiene las misiones secundarias y los coleccionables de forma la más barata posible, sigues jugando porque está tan bien hecho el modo ser Spider-Man que sigues jugando, pero piensas, joder, tío, o sea... Y lo mejor ya es ir balanceándote escuchando el podcast de JJ. Exacto, exacto. No, no, es un juego en muchos sentidos brillante, pero no considero para nada que sea el juego perfecto que se ha estado vendiendo estos días, pero para nada. Tiene fallos, en mi opinión, muy, muy criticables. ¿Y tiene atardeceres? No. No tiene atardeceres. Spider-Man, fuera de la vida. No tiene atardeceres porque el juego, el tiempo no pasa. Tú cuando estás balanceándote, si estás balanceándote de día, que a veces esto es terrible, perdón, hay ideas que es terrible. Tú te balanceas por la ciudad y es todo el rato de día, todo el rato de día. Pero entonces llegas a una parte de la historia que es de noche. Pues dice, oh, voy a esperar un rato. Se queda esperando y ves como... pasa ¿sabes la típica escena de la ciudad a toda leche y es de noche? Acabas la secundaria, que era de noche, vuelve a ser de día. Es lamentable, pero tristísimo. Eso es patético. Dices, en serio, después de ver las pedazo puestas de sol que llevamos viendo en Play 4 todos estos años, ¿y ahora me pones este modo de no pasar? Y pasa como en el con el Batman Arkham Knight, lo de la sensación de urgencia que se va a la mierda con las secundarias. Hay que salvar la ciudad porque, sí, claro, va a explotar. Hombre, claro. Pero voy a perseguir, sí, palomas. Hombre, claro. Sí, sí. Pero es que, claro, también piensa que como... Últimamente no. Esto es Spider-Man. En God of War lo hacen perfecto. No, mira, es que ahí está el tema. Tú comparas un Spider-Man con un God of War a nivel jugable, ¿eh? A nivel jugable, y es que no hay color. God of War es un juego brillante a nivel diseño, pero brillante, y Spider-Man no lo es para nada. Spider-Man es un juego, insisto, barato, porque es, meto cuatro secundarias que no tienen nada que ver con la trama, eso, es que Doc Octopus va a destrozar el Empire State. Bueno, pero voy a llevar esta paloma al pobre mendigo que quiere ligar con la señora. Y está todo desperdigado por ahí, ya lo harás cuando puedas. Entonces, no, las secundarias están puestas de forma forzada, los coleccionables van apareciendo y son siempre lo mismo. Comparado con un God of War, es de risa, lo es. Y además hay algunas secundarias, por ejemplo, tú estás yendo al punto para seguir con la historia y de golpe pues hay algunas que son crímenes o tal que te piden ayuda. Si pasas de largo porque dices, no, hostia, es que me voy a pasar tres putas horas con las secundarias, quiero seguir la historia, entonces en el podcast de JJ empieza a rajar de ti porque no has ido al atraco ese. O sea, en plan, además tiene... JJ recordará esto. O sea, tal cual. Y empieza a rajar de, pues, se le ha visto por ahí, pero no ha ido a ayudar. Y yo, no. Y sobre todo el tema Mary Jane. Es que no entiendo cómo nadie habla del tema Mary Jane. Es que está allí, es horroroso, es horrible, es lo peor. Lo mejor... En fin. De todo, que el mes que viene te habrás sacado el platino del juego. Sí, no, sí, sí, sí. Yo ya sabéis que soy una persona muy hipócrita. No lo va a hacer. Internamente soy un hipócrita de narices, porque digo unas cosas y luego yo hago otras. Y es así, voy a sacarme el platino de Spider-Man, lo sé perfectamente, pero una cosa no quita la otra. Pero es que al final, mirando, perdón, ya acabo, es que es eso, es que balancearse por la ciudad, y eso, al César, lo que es del César, es tremendamente divertido y tremendamente chulo, y está muy bien hecho. Y sí que es por eso, porque si hubiera sido un Spider-Man de antigua generación, pues yo he jugado a todos los Spider-Man de estos años, y si llegas a ser uno de los antiguos, lo habría dejado. Te lo digo así, hay Spider-Mans antiguos, el Friend Foe y todos estos, que a nivel jugable me parecen mejor diseñados que este. Te lo digo así, me parecen mejor hechos. Uh-huh. Técnicamente no, técnicamente este le da sopas con onda a todos. Pero vamos, que tú saltas un edificio y ya eres feliz. Sí, sí. Y me pasa lo mismo que con el Batman, que digo, es que sí. Lo que decían, Batman decían, es que es el simulador de ser Batman. Bueno, pues este es el simulador de ser Spider-Man, sin duda. Pero hombre, jugablemente podría haberse lo currado un poco más. Bueno, pues nos vamos a ir ya, que ya va siendo hora. Que ¿cancelamos el uruguayo? ¿Nos vamos a jugar ya el Red Redemption o...? No, hacemos una cosa, instalamos el Red Dead y mientras tanto comemos en el uruguayo, ¿qué parece? Yo creo que en el uruguayo tienen teles, si le pides que te pones la Play 4. Nos iremos a comer y llegaréis a casa y pondrá, inserta el DVD 2. Venga, que nos vamos. Oye, un saludico a Roberto, que hoy se nos ha caído la conexión y no he conseguido reconectar con él y al final he dicho, ala, vete, ya hablaremos en el próximo, que lo sentimos mucho, Roberto. Aida, gracias por venir. Vosotros, hasta la próxima. Rafa, nos oímos en breve. Venga, yo me voy a jugar al Rambo. Muy bien. Funs, nos vemos, espero el próximo mes. Venga. Y si no, el siguiente, no pasa nada. Aquí siempre tienes la puerta abierta. Si hacéis, a ver, también te digo, si hacemos el programa el mismo día que la persona que me jugó, no. Bueno, no, tal. Búscanos hueco. Sí, nos vamos allá a hacerlo. Johnny. Venga, que hay prisa. Ah, venga, nunca mejor dicho. David, que esperamos tenerte aquí en el próximo programa y un corto saludo de quien nos habló, con vosotros, el señor Mirindo. Venga, hasta luego, adiós. Adiós.